Merece una universidad que crea en ella. UTECA, la Universidad de Grupo MBS. Inscríbete ya en www.uteca.edu.mx. Convierte tu arte en tu carrera. UTECA, la Universidad de MBS. Hoy es mi día favorito. ¿Saben por qué? Porque voy por mi nieto a la escuela. Y es cuando aprovecho todas las monedas que junté durante la semana. ¿Ustedes qué hacen con sus monedas? Yo siempre busco las que dejo en el coche o en mi buró. Las sumo todas. Y hoy nos alcanzó para tomarnos un helado en el parque. Y uno cada uno. Por eso, desde chiquito yo le digo a mi nieto, usa tus monedas. Todas valen y hacen la diferencia. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hoy. Revista del Consumidor. Radio. ¿Has notado la rapidez con la que los equipos electrónicos dejan de ser completamente funcionales? Hoy, en Revista del Consumidor Radio, te vamos a explicar qué es la obsolescencia programada y cómo combatirla. ¡Acompáñanos! Revista del Consumidor. El desarrollo tecnológico es un gran aliado en nuestras actividades diarias y nos ayuda a realizarlas de manera rápida, sencilla y con mejor calidad. Sin embargo, además de grandes beneficios, también genera riesgos ambientales y para la salud derivado de la basura electrónica que se genera. Todo esto nos lleva a la necesidad de conocer sobre la obsolescencia programada, que es una práctica mediante la cual los fabricantes diseñan productos con una vida útil limitada, volviéndose obsoletos con rapidez. De esta forma, las personas consumidoras tendrán que reemplazar sus productos por versiones más recientes de manera forzada. Los productos más afectados por esta práctica son los de uso cotidiano, como los dispositivos electrónicos y electrodomésticos. Existen diferentes tipos de obsolescencia programada. La física, que es la fabricación con materiales frágiles o piezas que fallan. La estética, con la que el diseño o el estilo se vuelve anticuado y motiva al reemplazo. La funcional, que aunque el producto sigue funcionando, ya no es compatible con las actualizaciones. La indirecta, cuando un producto ya no se puede utilizar al no haber refacciones o soporte técnico. Y la percibida, cuando se considera que el producto ya no sirve debido al marketing, moda o presión social. Al no desechar ni reciclar correctamente los dispositivos obsoletos, estos pueden convertirse en basura electrónica, lo que representa una amenaza para la salud. Si terminan en un vertedero a cielo abierto, pueden liberar sustancias tóxicas que se filtran al suelo, contaminando el agua y la tierra, además de que algunas personas estarían en contacto directo con dichas sustancias. También, el proceso de producción y desecho de los productos genera emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Tan solo en América Latina, México fue de los principales generadores de basura electrónica, con casi 1.2 millones de toneladas métricas. Para que te des una idea, esto equivale a llenar 4 veces el Estadio Azteca. ¿Te imaginas? Revista del Consumidor. Afortunadamente, hay algunas acciones que puedes tomar para ayudar a combatir la obsolescencia programada. Fortalecer la gestión de residuos económicos, ya que es necesario mejorar la infraestructura y los procesos de recolección, reciclaje y disposición segura de los residuos electrónicos. Fomentar la economía circular, pues se debe promover la reutilización, reparación y reciclaje de productos electrónicos, reduciendo la demanda de nuevos dispositivos. Educar a la población. Si se concientiza sobre los impactos negativos de esta práctica, se podrá fomentar un consumo responsable. Regular la obsolescencia programada, explorando opciones legales para limitar o prohibir estas prácticas. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la basura electrónica? Existen diversas prácticas. Por ejemplo, tener un consumo responsable al evitar compras impulsivas y adquirir solo los productos realmente necesarios. Reparar los aparatos en lugar de reemplazarlos. Comprar productos reacondicionados, ya que existe la vida útil de los dispositivos, reduciendo la demanda de nuevos. Comprar productos duraderos con buena reputación en cuanto a calidad y durabilidad. Existen marcas que están comprometidas con la sustentabilidad. Reciclar los dispositivos electrónicos en puntos de reciclaje. Vender o donar los dispositivos que aún son útiles. En contraste con la obsolescencia programada, existe un movimiento denominado alargacencia, que busca prolongar la vida útil de los productos tecnológicos. Si acabamos con la cultura del usar y tirar, lograremos reducir los residuos al mínimo, cuidando el medio ambiente y ahorrando. Toma en cuenta que si vas a vender, donar o reciclar tus dispositivos, debes eliminar tus datos personales antes de restablecerlos a valores de fábrica. Además, los residuos eléctricos y electrónicos requieren un manejo especial para su disposición final, por lo que sugerimos acercarte a programas como Reciclatrón en la Ciudad de México. Así que ya sabes, prefiere durabilidad, calidad y utilidad. Revista del Consumidor. No olvides suscribirte en revistadelconsumidor.profeco.gov.mx. Hasta pronto. Hoy. Revista del Consumidor. Radio. Gobierno de México. Radiosfera. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire. Para tus oídos. Radiosfera. Radiosfera. ¿Alguna vez tu abuela te preparó un menjurje para curarte el dolor de estómago o el resfriado? Oye, fíjate que le voy a hacer un ungüento a tu hermano con la medicina ancestral. Ya verás, le voy a poner árnica, romero, cola de caballo, también la corteza de... ¡Ay, sí! Esa mezcla misteriosa de hierbas, miel y quién sabe qué más, que olía extraño, pero que de alguna manera siempre funcionaba. Pues resulta que detrás de esos menjurjes, esas mezclas que parecían pócimas de alquimista, se esconde una química fascinante. Y la UNAM nos ayuda a descifrar estos secretos ancestrales. Primero, aclaremos qué es un menjurje. La palabra viene de brebaje y se refiere a esas preparaciones caseras donde se mezclan varios ingredientes naturales y que en nuestro país, médicos tradicionales han heredado el conocimiento de las plantas generación tras generación. Pero lo que quizá desconocían es que cada uno de esos ingredientes tiene compuestos químicos específicos que realmente funcionan. Por ejemplo, cuando se prepara té de manzanilla para los nervios, no es magia. La manzanilla contiene apigenina, un compuesto químico que actúa como relajante natural. El jengibre para las náuseas, su ingrediente activo se llama gingerol y es tan efectivo que se usa en medicamentos modernos. Y esto apenas es el comienzo. El té de hierbabuena tiene mentol, que alivia problemas digestivos. La miel no solo endulza, contiene peróxido de hidrógeno, un antiséptico natural. Cada ingrediente del menjurje de la abuela era, sin saberlo, un pequeño laboratorio químico. Los científicos mexicanos están estudiando estos remedios tradicionales para entender exactamente cómo funcionan. Descubren que muchas plantas medicinales contienen flavonoides, taninos, alcaloides, compuestos con nombres complicados, pero con efectos muy reales. Por ejemplo, el té de hibisco, que conocemos como agua de Jamaica, tiene antocianinas, poderosos antioxidantes que ayudan al corazón. El té de tila para dormir contiene farnesol, que tiene propiedades sedantes comprobadas científicamente. Pero cuidado, no todos los menjurjes son seguros. Mezclar ingredientes sin conocimiento puede ser peligroso. La química nos enseña que algunas plantas pueden interactuar entre sí o con medicamentos, Por eso es importante combinar la sabiduría tradicional con el conocimiento científico. Así que la próxima vez que prepares un té de hierbas o pruebes un remedio casero, recuerda, no estás tomando solo una bebida. Estás experimentando miles de años de sabiduría popular validada por la química moderna. Miren, mi gente, yo les voy a hacer un remedio que es muy bueno para bajar el azúcar, para la mala circulación. Ya ven que luego a veces está uno parado y se le hinchan los pies, pues también es muy bueno. Y ahorita se los voy a hacer y van a ver cómo lo voy a preparar. Miren, aquí, aquí tengo 3 tecatitas de piña, se las voy a poner. Los menjurjes de nuestras abuelas tenían razón, solo que ahora sabemos exactamente por qué funcionan. La ciencia no destruye la magia, la explica. Un guión de Leonardo Santiago con información del portal Ciencia UNAM. Les saluda Mónica Genis. Radiósfera. Radiósfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Donde le pongas, nos encuentras. Se encuentra. Nuestra base. Mariano Escobedo 532, Colonia Anzures. Código postal 11590, Ciudad de México. Nuestra huella. XHEXA. Nuestro poder. Nuestro poder. Transmitiendo con 180.000 watts de potencia. En todas partes. Ponte. Exa FM. Exa FM 104.9. Haciendo radio original. Lo nuestro empezó algo esporádico. Fuiste cogiendo confi hasta que lo pedías. Me saca lo problemático. Hey, baby, me va a buquear rápido. Si quieres verme, lo pongas, pero el problema no es sentir, es quien lo dice primero. Tú eres bipolar, yo soy medio grosero. Vamos a destrozar la casa, acabar en el suelo hasta llegar a bueno. Termino, termino, se vino en splash. Termino, termino, termino. Le prendí el flash y más inclinó. Bueno, terminó. Bueno, terminó. Dime cuándo no. Dime cuándo no. Cuándo no. Peleamos y no. Me quedan buenos términos. Mami, quítate los tacos y dóblate ahí. Dale, don, dale. Dale, don Julio, pa' que la nena resbale. Solo tiene puesto el tanín debajo el traje. Ella es dulce como el matcha con agave, pero a veces lo de la nota y te pide más. Se fue pa' no volver, pero ella un boomerang. Una gatubela está marcada por la maldad. Te la encuentras por la sierra y como si nada hubiera pasado. Y eso me gusta a mí, pero soy el c***o, mami, que te gusta a ti. Ya yo le he dado, en cerca yo la vi. Era Alejandro. Y si quieres verme, no pongas par. El problema no es sentir, es quien lo dice primero. Tú eres bipolar, yo soy medio grosero. Vamos a destrozar la casa, acabar en el suelo hasta llegar a bueno. Termino, termino, se vino el splash. Termino, termino, termino. Le prendí el flash y más inclinó. Bueno, termino, bueno, termino. Dime cuándo no, dime cuándo no. Cuándo no, peleamos y no. Ponte Exa FM 104.9. I'm wrapping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to get through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Jewish shit talks, you gotta listen. I won't lose my- myself for anybody. Not sorry, yeah. You build me up to break me down. Never respect the love you found. The back of my mind, I always do it deep down. You don't deserve me, but you won't lie. Got no more tears to cry. Oh, oh, no looking back this time. Doce. They say we can do it our way, and if love's just

being no good alone. Why are you sitting on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives with himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us.

casi como en un multiverso, como que todas las cosas que hubieras querido que sucedieran aquí y no pasaron, están sucediendo allá. Oye, ¿le escuchamos? Venga, venga. Eres Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón. Aún se oyen gritos de amor. Y hay millones de historias así, millones de historias de músicos que no tienen la suerte que estoy teniendo yo y que he tenido yo. O sea, eso hay que ponerlo en valor y por respeto a esa gente que lucha, uno tiene que seguir luchando. Qué bonito. Piden como locos solamente tú. Bueno, faltaría más. Venga. No haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pablo, se te quiere mucho, así que larga vida para Pablo Alborán. Gracias igualmente, Jesse, gracias de corazón. Solamente tú. Escucha a Jesse Cervantes en Exa de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM. En todas partes. Ponte Exa FM. Donde le pongas, nos encuentras. Nos encuentras. Nuestra base. Mariano Escobedo 532, Colonia Anzures. Código postal 11590, Ciudad de México. Nuestra huella. XHEXA. Nuestro poder. Nuestro poder. Transmitiendo con 180.000 watts de potencia. En todas partes. Ponte. Exa FM. Exa FM 104.9. Haciendo radio original. Una con uno. Too late, got nothing in my brain. That's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's

Auténticos Decadentes en concierto. Tour 30 años, Mi Vida Loca. Y el pájaro vio el cielo y se voló. 7 de noviembre, Estadio de Béisbol Alfredo Hartelú. Era como mirar una nereida. Boleto

veces que hoy estreno corazón, borrón y cuenta nueva. Antes pensaba que nunca iba a superarla, pero todas las historias se acaban, y aunque tienen final, no hay por qué olvidarlas. Hicimos lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir. Olvidaré tu locura, los celos y la amargura. No hay mal que 100 años dura, y esto le llaman vivir. Sí que supimos vivir. Sí que supimos vivir. Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha, ¿y esto cuándo me lo pagas? En todas partes, ponte Exa FM 104.9. Un vestido color vino, sol, arena y mar. Y es tan afrodisíaca, sobrenatural. Bebí un shot pa' olvidar que una vez la dejaron llorar. Que se vea tan ardiendo. Le llevo en corazones millones de pretendientes, pero ella solamente tiene uno en la mente. Yo sé lo que se siente. Le pediré su phone, por favor, no me pare. Voy a dar el salto pa' ver qué me sale. Puedo ser el remedio para su mal, porque esta noche ella y yo somos iguales. Pues ni modo, salí robón, porque sé que conmigo ella se pierde. XFM 104.9. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis chales. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo. Yo otro lado, hoy

FM 104.9. We can do it our way, and if love's just a game, come and play. Say we can do it our way, and if love's just a game, come and play. La Estación Naranja. En todas partes. Ponte Exa FM 104.9.